Decía esto hace un rato nomás para concretar lo que mencionabas. Tú decías que los puestos públicos son de paso, y yo te mencionaba después la importancia o el hecho de que pueda haber aquí quien viva o quien pase. Sí. Y pudiéramos comentar, los puestos públicos son entonces como la droga, ¿no? Son de paso. Definitivo. Son efímeros, yo siempre he dicho. Son efímeros, hoy estamos, mañana no. Oye, ¿qué tan frecuente es el paso? ¿Del puesto público? No, de drogas. Ah, de la droga hay que aclararlo. Porque el puesto público, el movimiento es tan frecuente como uno trabaja y como dé resultados. Porque para eso lo ponen a uno, y si no da resultados, bueno, pues es rápido el paso. No, de la droga, los que se dedican a esta actividad siempre están buscando, decía yo, vías alternas para llegar a los puntos de venta o los puntos interesantes para ellos. Aguascalientes, por lo bien comunicado que está, bueno, pues ha sido utilizado de paso en algunas ocasiones. Yo estoy seguro que así como hemos detenido unas ocasiones, pues habrá otras sin duda que también logran su objetivo, ¿verdad? Pero bueno, pues esa es la dinámica y es la constante, el que nosotros estemos trabajando para interceptarlos y ellos para vulnerarnos y lograr pasar por nuestro estado. Pero se supone que tienen control las autoridades policíacas de la situación. Tenemos la permanencia, tenemos la vigilancia y tenemos la seguridad de que estamos trabajando. Podemos evaluar lo que tenemos, pero no podemos evaluar lo que llegara a pasar si es que esto se diera. Ahora, a mí me resulta en lo particular un poco difícil poder entender que haya paso de la droga, y es inevitable porque por aquí está la carretera Panamericana, que es uno de los más importantes corredores de paso ya no del país, sino de incluso de América Latina. Pero también me resulta un poco difícil pensar que pasa tan libremente la droga si no hay hasta cierto punto complicidad con algunas autoridades o con algunos elementos, y no hablo de la Corporación de Aguascalientes, sino también incluso puede ser de corporaciones federales. ¿Hasta qué punto estamos nosotros atrapados por la corrupción? Ya no por el paso de la droga, por los varones de la droga, sino por la propia corrupción de las corporaciones policíacas o de los del personal de las corporaciones. Es tanta la capacidad económica que tienen estos grupos, estos cárteles, que han permeado a corporaciones enteras, han permeado a instituciones que son garantes de la seguridad nacional. Estoy hablando de la Sedena. La prueba está que están en la cárcel de hace algunos años generales. Aquí más bien es de principio y de preocupación de quienes estamos al frente de una corporación, o bien que somos miembros de una corporación. Sabemos que el dinero compra muchas cosas, pero cuando existe una convicción absoluta y profunda de querer combatir algo que hace daño a nuestra población, cuando hay cariño y querencia por nuestro estado, creo yo que no hay quien pague eso. Si hay quien sucumba, por desgracia, a veces son elementos aislados, a veces son grupos de elementos dentro de una corporación. Y bueno, uno como titular también tiene que estar vigilante de la expectativa que esto no se dé. ¿Vigilante cómo? Bueno, haciendo evaluaciones continuas. Nosotros acabamos de implementar el área de evaluación del Centro de Control y Evaluación, que incluye hasta exámenes poligráficos, y ahí detectamos algunas deficiencias que tengan un elemento. También debemos estar vigilantes hasta en el vehículo que tiene un elemento, porque sabemos cuánto gana un elemento. Si tiene 2, 3 trabajos, cómo vive, qué puede adquirir. Y es lo que uno también tiene que estar viendo, vigilando. Hay desconfianza, desconfía en las corporaciones policiales. No puede uno descuidar, aunque confíe, no puede descuidar esos aspectos. El ser humano tiene defectos y virtudes, y a veces que los defectos tienen más peso que las virtudes. ¿Qué cuidan más las corporaciones policíacas, a los de afuera o a los de adentro? Se cuida hacia afuera sin descuidar la comunicación y el contacto con los elementos. Pero quisiera, hay una preocupación constante. Ah, eso es permanente. Lo que puede estar ocurriendo. Eso es permanente. No podemos descuidar, incluso no podemos cuidar ni con nuestros hijos. Si nosotros cuidamos a nuestros hijos, podemos llevarnos sorpresas. Y las corporaciones policíacas es lo mismo, es como una familia. Todos somos miembros de esa familia. Y en una familia hay que recordar que hay hijos buenos e hijos no tan buenos, por no mencionar los malos. Siempre ha habido corrupción en los pueblos policíacos, es inevitable, es parte así es, consustancial de la dinámica, sí. Pero nunca como ahora, imagino, y cada vez será más problemático por los medios que hay, por los recursos que se manejan, por muchas cosas. Cada vez es más difícil la situación económica en las familias, y muchas de las veces hay mucha exigencia dentro del núcleo familiar, y hay la tentación de adquirir un centavo más la vida. Yo lo que siempre acudo, y ahorita en la elaboración del... La necesidad de dinero, la necesidad de vivir mejor, nos no, lleva a recurrir a dinero mal habido. No justifica la necesidad, ni justifican los malos salarios. Pero existe en algunas gentes la ambición o el deseo de tener más de lo que se puede, que no es ninguna justificación, porque si nosotros estamos trabajando para devengar 10 pesos, debemos de adaptarnos a esos 10 pesos que ganamos. Pero si queremos gastar 15 pesos, entonces buscamos dónde salgan. Y normalmente, fíjate, Matías, que donde se ve esto es en gente que anda, porque ni siquiera le sirve, que anda de francachela, de fiestas, que es donde derrocha el dinero. Ojalá y le sirviera para bienestar familiar, y no, ni siquiera para eso. Le sirve para andar con mujeres, en restaurantes, con mariachis, y así lo tiran. Ni siquiera les es útil para un bienestar o para su núcleo familiar. ¿Sabía usted, señor secretario, que su desayuno se le está enfriando? No, hombre, aquí está todavía. No, si me calenté, ¿qué será el problema? Que se lo calenté. Eso no será el problema. Aquí, como quiera, se le puede dar una calentadita. Sí, ¿verdad? Debe haber oro. Claro que sí. Y vaya que debe haber elementos. Hay que dar una calentadita al desayuno del secretario. Pues, ¿cómo no las va a ver? Bueno, ahora, hasta el momento hemos desarrollado la entrevista con respecto a todas esas dudas, esas partes grises en las que se va desarrollando poco a poco la seguridad pública en Aguascalientes. Pero ahora, bueno, también sería bonito darle al secretario la oportunidad de que nos platicara precisamente cómo, no solamente cómo percibe él, sino también, vamos, cuál es el estado real de la seguridad pública en Aguascalientes. Bueno, exceptuando esos puntitos negros de que de pronto nos sale un periódico con ¡ay, un operativo! Pero, salvo eso. Fíjese que pues es lo que a veces la población o los mismos medios no quieren escuchar. Pero es la verdad. Yo invito a quien quiera, abierto, a que sean o palpen la diferencia entre un estado violento con problemas y que lo comparen con Aguascalientes. Sí tenemos problemas, sin duda, y no podemos esconder las cosas, pero nuestros problemas, ¿cuáles son? Robo a casa habitación, robo a vehículos en sus dos modalidades, tanto el vehículo como en partes, tipo cristalazo, y el mal que tenemos es el de el narcomenudeo, que tenemos que trabajar ahí más profundamente en la prevención a las adicciones, y próximamente estaremos echando a andar un comité técnico donde invitaremos a organizaciones que están dedicadas o están trabajando aisladamente con la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, y organizadamente hacer un frente común para prevenir la adicción, que es donde tenemos que atacar. Al terminar, al atacar la adicción, obviamente disminuye la demanda. Hay que recordar que la oferta se da por la demanda. Tenemos que trabajar porque la demanda disminuya y que no haya, al existir esto, no va a haber la demanda como se quisiera. Entonces, en la reciente reunión de los procuradores, la semana pasada, sí, uno de los acuerdos fundamentales fue el solicitar que un 20 o 22% del presupuesto de Seguridad Pública Nacional se asigne para esa tarea. ¿No prosperará? No, este fue un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Uh-huh. El Consejo Nacional de Seguridad Pública lo compone, lo encabeza el Presidente de la República y lo dirige el Secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, y como Secretario Técnico es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en este caso le ponemos nombres, es el Presidente de la República, el licenciado Eduardo Medina Mora y el licenciado Miguel Ángel Yune Linares. Son miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa, el de Marina, el de Comunicaciones, el Procurador General de la República, tal vez se me escape uno o dos más, pero no más, y todos los gobernadores. Nosotros comenzamos a trabajar con esta solicitud en las reuniones regionales, precisamente por eso se implementaron las reuniones regionales, para que llegue y terminen, concluyen con una reunión de secretarios de Seguridad Pública, para que terminen con todos los acuerdos que generamos en estas reuniones, y estos acuerdos sean llevados al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En este caso, este acuerdo concreto se llevó desde hace 6-8 meses, desde en vida el licenciado, el secretario Ramón Martín Huerta, y se concluyó el lunes 30 de enero de este año, en donde ya se tomó como acuerdo. El consejo se llevó a cabo en el campo militar Marte, y ahí ya se tomó como acuerdo, por lo cual se va a dirigir el 20%, que en este caso en Aguascalientes va a ser más del 20%, del Fondo de Seguridad. Si tomamos en cuenta que el Fondo de Seguridad es de 90 millones de pesos, números cerrados, más o menos, entonces van a ser 18 millones de pesos. Pero el gobierno del estado, aparte, ya invirtió en un edificio para echar a andar precisamente la UMAN, que es como se va a combatir y se van a llevar las acciones coordinadas. La UMAN viene de Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo. Adquirió el edificio que está en López Mateos, pasando el primer anillo de circunvalación, y este se va a rehabilitar, y lo adquirió 9 millones de pesos. ¿El cine? Lo que era, donde era la Renault. Ah, próximo. Moto France, era ahí, me parece. Sí. Ya lo adquirió el gobierno del estado también para esto. Entonces, quiere decir que si tenemos una inversión de 18 millones de pesos, más o menos en números cerrados, tal vez un poco más, más los 9 millones de pesos, se van a invertir 27 millones o 26 millones de pesos del presupuesto, tanto federal como estatal. Y ya estas se echarán a andar próximamente. Eso. ¿Cuánto es próximamente? Ya lo estamos nosotros trabajando de forma informal, pero de forma formal en cuanto tengamos el edificio listo, que ya estamos preparando todo para la licitación que la llevará a Obras Públicas, del acondicionamiento de ese edificio que está tiempo abandonado y requiere de un acondicionamiento general. Para ligar al siguiente tema, ¿cómo, ¿cómo están nuestros residentes de Los Cerezos? Esa es una buena. ¿Están cómodos? ¿Están abrigados? ¿Tienen puedo decirle zapatillos? Que están con un BTP, todo pagado. Están con un BTP, de veras. Sí. Yo conozco otros penales que la verdad son infrahumanos. Y aquí, la verdad, están en la gloria. Así de plano, o sea, yo los invito el día que ustedes quieran, de una manera aislada, que no vayan como periodistas, que utilicen la información. Que utilicen... los invito a que vayan como detenidos. No. Que utilicen la información posteriormente, ya fuera, como periodistas, pero que ahí va, para que ustedes vean, que palpen, que sean testigos de que lo que se maneja es de imaginación o de leídas de lo que sucede en otros penales. ¿Sabe qué? Sí le vamos a tomar la palabra. Bueno, yo sí le tomo la palabra, y que incluso, a lo mejor, ¿por qué no hasta nos dejara pasar una noche nomás? Ahí con los... Yo no soy tan degenerado, yo no soy... yo creo que sí sería un ejercicio, bueno, periodístico interesante. Porque perdón, efectivamente, periodístico, estrictamente, sí. Porque efectivamente, como usted dice, el imaginario colectivo se fabrica elementos así, uh-huh, que de plano se asustan. Y probablemente, bueno, no para descubrir que viven en jauja, porque a mí me parece muy difícil pensar que un recluso pueda vivir en jauja, aunque le den sus tres comiditas diarias, estando bajo alrededor de cuatro paredes. Bueno, a mí me parece también muy... Tiene acotado lo más preciado que tenemos el ser humano, que es la libertad. Pero fuera de esa libertad, bueno, también hay que recordar, yo no sé por qué, o será que uno se hace frío a veces en este trabajo, pero ¿por qué hay tanta, por qué la gente se conduele tanto cuando un interno se queja, incluso malamente, con tendencia se queja, se conduelen tanto, hay como si olvidaran que está ahí, primero, no porque el gobierno quiso, él fue sentenciado por un juez. El gobierno es únicamente depositario y pagador de sus gastos. El gobierno no tiene nada que ver con el que esté recluido. Es un ordenamiento de un juez que nos lo da en tutela, y tenemos que alimentarlo bien, y tenemos que darle buena comida y buen cobijo. ¿Y por qué tanta condolencia cuando infundadamente se quejan y se olvidan de que está ahí por ese motivo, que no es el Estado que lo tiene, pero aparte porque dañó a la sociedad? Exacto. Yo quisiera que, así como se queja alguien o se conduele, si él hubiera sido víctima de ese delito que cometió el señor, a ver si hacía lo mismo. Tenemos el ser humano una capacidad de alianza, o ahorita a ver si encuentro la palabra más exacta, de proteger al que consideramos más débil. Siempre nos identificamos con él. Siempre. A mí me pasaron dos, tres asuntos importantes, y era cuando uno comprobaba. Me tocó participar, entre muchas acciones, en la detención de un homicida muy famoso, el Chucky. Cuando la juez lo dejó ir, cuando la juez lo dejó salir, porque lo comparó con el Robin Hood moderno, la juez Campuzano, si no me recuerdo, yo estaba en la judicial del Distrito Federal. Un día nos avisan, había la orden de aprehensión nuevamente, nos avisan que el Chucky estaba en un centro comercial, una tienda departamental, en los límites con el Estado de México. De inmediato fuimos por él. Y digo fuimos porque yo participé. Al detenerlo, pues él, obviamente, se resiste, y hay jaloneo, ¿no? Pero nosotros sí sabemos a quién nos estábamos enfrentando. Y la gente nos comenzó a remolinar y a gritarnos: ¡déjenlo, montoneros! Sí, no sabían que era un homicida peligroso que había matado a varias gentes. Entonces, es cuando uno ve que se solidarizan con quien ellos, en ese momento, es el más débil, pero no tiene nada de débil, es peligroso. Hay una transformación que también la observé con alguien muy conocido, que ahorita le voy a decir con quién. Una transformación en el delincuente, pero una transformación tan drástica que cuando están delinquiendo o actuando son sanguinarios, no tienen sentimientos, tienen sangre fría. Cuando son detenidos son cobardes. 9.9 de cada 10 delincuentes son cobardes. Se ponen a llorar, ponen cara triste de yo no fui, y siempre inventan que lo están acusando injustamente. Le voy a decir el caso que también he comprobado muchas cosas, aparte que bueno, la dinámica no lo tiene a la vista. Cuando he detenido el Chucky, el Arismendi, el Mocha Orejas, es visto y es detectado por el CISEN, honor a quien no lo merece, no fue ninguna corporación policíaca, fue el CISEN. Pero el CISEN no tiene la facultad para detener, tiene que acudir con una autoridad policiaca para la detención. Es detectado en un puente elevado de Querétaro, todavía no estaba Querétaro, que se dirigía a la Ciudad de México, al Distrito Federal. De inmediato avisa a todas las corporaciones, a la AFI, a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que tenía órdenes de aprehensión, y a todas las corporaciones policiales, todos acudimos. Lo detiene la AFI, fue el primero que llegó. Nosotros llegamos media hora, 15 minutos después, y el tipo cobardemente ya estaba así, como a mí se me semejó en ese momento cuando lo vi, como cuando a un animal lo quieren agarrar, no sé si ustedes lo han visto, un perro que se pone así con las las patas hacia arriba, así estaba, cobarde, y diciendo: ahí va la amante, fulanita, deténgala, ella es mi amante, es mi cómplice. Cobardemente. Y así actúan normalmente. Hay incluso un olor característico cuando hay una detención importante de todos estos delincuentes, de la adrenalina que segregan. Es un olor típico del miedo. De ahí que el animal, que es muy receptivo, un animal detecta cuando un ser humano tiene miedo. Y es cuando ataca. Porque la adrenalina la olfatean. Uno mismo que conoce la adrenalina, a mí me tocó muchas veces entrar a las conferencias de prensa que organizábamos en la Procuraduría, en un salón, y uno entraba y de inmediato es el tufo de la adrenalina, del miedo, porque son cobardes. La urea, ¿no? Son los orines. Pero son cobardes. Entonces. Sí, es, realmente.